olvide, el contrato solo se puede modificar mediante un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Este acuerdo debe quedar por escrito al dorso del contrato o en un anexo del mismo. Si su empleador lo quiere obligar a cumplir o hacer algo que no está en su contrato, contáctese con nosotros. La CGT, junto a ti. Pero es que economía va a ganar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos todos, auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo programa del programa de Economía Política, un nuevo capítulo del programa de Economía Política aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, emitido desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT. Como siempre abrimos nuestros saludos, como nuestro primer receptor tiene que ser, ahí quien nos acompaña desde las perillas, DJ Clotario. Un fuerte abrazo para DJ Clotario. Mándale saludo porque se estaba medio enfermando recién cuando estábamos conversando ahí detrás del vidrio. Así que ahí para que se mejore, un abrazo y un limonazo o algo ahí, compañero, para que se le vaya pasando el incipiente resfrío. En el programa del día de hoy vamos a conversar de lo que fue nuestra breve participación como espectador en el Congreso Internacional Cooperativo que se realizó la semana pasada en Santiago. Bueno, es que fue entre Santiago y también Valparaíso. En el caso al menos de nosotros participamos en lo que fueron las exposiciones del martes en la mañana ahí en el ex Congreso Nacional, una jornada que en, digamos, a grandes rasgos lo que buscaba era, como Congreso Internacional, era como intercambiar, digamos, experiencias. Decía antes que no era solamente aquí en Santiago, porque entre otras cosas igual se viajó a Valparaíso a conocer algunas experiencias cooperativas de parte de los asistentes, que eran algunos de otras partes de Chile, pero también gente que venía de Centroamérica y el Caribe. De hecho, una de los participantes era la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. Como les decía, esto ocurrió la semana pasada, entre el martes 13 hasta el 16 de mayo. Fue una pasantía de miembros de este movimiento cooperativista centroamericano, Caribe, Sudamérica, que en el fondo asistieron para intercambiar experiencias con sus pares chilenos. De hecho, todo esto terminó en una visita a una cooperativa, la cooperativa Primave, ahí de Maipú. El evento es todo un hito, al igual como lo fue el Congreso Nacional, no Internacional, que se realizó en enero del año pasado. El movimiento cooperativista chileno está pasando por varios hitos y eso es lo que nosotros celebramos, eso es lo que nosotros aplaudimos. Es bastante interesante, digamos, lo que se está tejiendo alrededor también, el interés que despierta en ciertos sectores en este congreso, los expositores, los que hablaban, mencionaban harto la atención que recibía por parte, abro comillas, de los jóvenes. Ya, así que creemos y nos sumamos a ese interés, quizás ya no somos tan jóvenes, pero sí nos sumamos un poco a modelos, a formas de relacionarse en torno a la producción que nos parecen interesantes. Bueno, producción y también distribución, hay cooperativas de consumo también. Bueno, como para continuar contándoles, esto fue en el ex Congreso Nacional. Se destacaron distintos casos, por ejemplo, y que fue rescatado hoy día en un artículo que compartimos a través del Twitter del Ciudadano, que mencionaba que Félix Cristiá, que es el director ejecutivo de esta Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, mencionaba los exitosos casos de Costa Rica, Puerto Rico, o el caso, por ejemplo, Paraguay, donde el 40% de la producción y exportación agrícola es realizada por cooperativas. También expuso el nuevo director del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Mario Radrigán. Este departamento también es llamado el DECOOP. Mario es académico de hace harto tiempo ya en el mundo de la economía social y su solidaria. Y de hecho, él fue como, fundador del CIESCOP de la USACH. Si les suena familiar Mario Radrigán o el CIESCOP, es porque hace aproximadamente un año y unos meses más estuvo aquí en Economía Nuestra, Mario, hablando del movimiento cooperativo aquí en Chile desde su posición como director del Centro de Investigación de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de Santiago. En este caso, desde este nuevo cargo, como director del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y en este congreso, él mencionó justamente que en los últimos 40 años el Estado ha dado la espalda al sector, faltando preocupación por parte de las autoridades, sin políticas públicas y con un DECOOP centrado en el control y fiscalización, pero no en el fomento y el apoyo. Entre otras cosas, mencionó los 6 ejes que se pretenden realizar desde el poder. Uno de ellos es desarrollar una política de desarrollo. Otro es perfeccionar el marco normativo y legal para el progreso del sector cooperativo. Otro es apoyar la educación, estudio y difusión del cooperativismo. Otro punto es promover las relaciones internacionales. En quinto lugar, incentivar el diálogo y trabajo en conjunto con el sector cooperativo. Y por último, fomentar el diálogo con otros actores de la economía social y solidaria. Cuando llegamos nosotros al Congreso, estuvimos intercambiando algunas ideas con gente que estaba ahí, igual que nosotros, de asistentes, pero con un grado de protagonismo mucho más, acabado que el que teníamos nosotros como asistentes, casi que como reporteros de la radio La Voz de los Trabajadores. Y entre ellos había un compañero ecuatoriano que nos contaba que cuando él llegó a Chile, él pensaba que, el tema de las cooperativas estaba tan desarrollado como en el país de ahí de la mitad del mundo. De hecho, contaba que él había estudiado algo relacionado con cooperativas, como estudios en cooperativas, y cuando llegó acá se había dado cuenta que el sector cooperativo era muy pequeño. Él llegó hace como 25 años a Chile, estamos hablando ahí a principios de los 90, y se había dado cuenta que efectivamente había muy baja participación, había muy bajo énfasis, y algo que ha acompañado los últimos 40 años, en los últimos incluso 15 años también bajó mucho, pero se auguran buenos tiempos, en palabras mismas de los cooperativistas. Este Congreso Internacional no estuvo quizás tanta concurrida asistencia. Comentaban ahí mismo quienes pertenecen a la Mesa Nacional Cooperativa, una instancia nueva, que se creó a partir del año 2012 para pelearle una ley que estaba lanzando el gobierno de Piñera. Se organizaron los cooperativistas hasta esta Mesa Nacional, y la secretaria de esta Mesa Nacional comentaba justamente que, o una de las dirigentes, comentaba que la baja asistencia se debía justamente a esto eran días de semana, en el fondo que el interés estaba más que todo centrado en aquellos que venían, pero que está todo bastante incipiente, pero que se respiran aires, de mejores condiciones. Había harto también esperanzas puestas en el hecho de que Mario Radrigán estuviera como nuevo director del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía. En ese sentido, los relatos fueron bastante, sistémicos, y eso lo digo con harta objetividad, fuera de que los auditores Econonuestras conocen quizá esa perspectiva aquí de Econonuestras de fomentar un poco una visión más allá del mercado y del Estado, sino que más bien centrado en una visión autogestionaria de la economía, alejada del poder y sin depender del poder tampoco. Una economía sin poder es como lo que estamos planteando siempre en la producción, en la distribución, en el consumo. Pero aún así esperan, en lo mínimo, y esto tenemos que reproducir lo que están diciendo los compañeros cooperativistas, sean de la postura que tengan, si sea o no anticapitalista, pero pretenden que a través de la ayuda, una ayuda clara, objetiva y precisa de parte del Estado, puedan ellos contribuir al desarrollo de la economía social y solidaria, en sus palabras, aquí en este rincón del planeta. Bueno, y para ir ya comenzando, ya que estamos en un congreso internacional de cooperativas, y ya que los trataron tan mal, ahí vamos a la vuelta de esta canción, vamos a empezar ya a analizar y a escuchar los relatos que nos trajimos de este congreso, en sus propias palabras, ellos explicando la historia del movimiento cooperativo, finalizando con los desafíos, nos va a dar cuenta que en realidad aquí en Chile se le ha tratado bastante mal. Por eso vamos a ir con esta canción, que es una adaptación, un cover de la canción de Los Prisioneros, ¿Por qué no sean del país? Pero esta se llama Mejor yo me voy del país, de Florcita Motuda. Bueno, volvemos ahí después de Mejor yo me voy del país, interpretado por Florcita Motuda, para seguir con este programa especial dedicado a lo que fue el Congreso Internacional Cooperativo. Y vamos a proceder ya a escuchar, digamos, la historia del cooperativismo chileno en palabras de Guillermo Aquevé, que es presidente de la FECRE Coop. Él expuso sobre la historia del cooperativismo aquí en Chile, lo dividió en tres etapas. Los buenos tiempos, que es desde mediados del siglo XIX hasta comienzo de la década de los 70 del siglo XX. Los malos tiempos, que van desde la época neoliberal, ahí en 1975, hasta el 2012-2013, en que el Estado, pero absolutamente dejó de abandonar el sector. Y que ahora vendrían nuevos tiempos. Como les decía, la confianza que tienen con que alguien que estuvo del lado de ellos, ahí desde este centro de estudios ahí en la USACHI, que ahora es director del, del DECOOP, Mario Radrigán, una persona honesta aquí, que estuvo aquí sentado hablando con nosotros. Nosotros somos bastante desconfiados con lo que se puede hacer desde el poder al respecto. Hay bastantes visiones y críticas, así como también defensa y refuerzo. Es bastante interesante el debate del rol en la economía social y solidaria que debiese o no debiese tener el Estado. Y eso tiene mucho que ver con la interpretación que se hace del Estado, así como un instrumento de coerción del capital o como un instrumento de liberación del pueblo. Eso es como esa la disyuntiva. Nos vamos por la primera. Hasta el momento la experiencia nos ha dicho que estos 200 años de república para el pueblo no han significado nada, solo reformilla, estamos. Estamos hediondo a reforma últimamente. Pero siempre es bueno que se vaya avanzando, aunque sea en pequeñas conquistas, dirán algunos. Pero de repente, cuando uno empieza a pensar en reforma, se pregunta, ¿y si le ponemos acelerador al tiro, si estamos todos claros con lo que queremos, cuál es el problema? En realidad, ¿las reformas son para quién? ¿Para que la gente, para que el pueblo se adapte en esta visión paternalista? ¿O es para que los poderosos no se enojen tanto? Y evidentemente es la segunda. Vamos con, digamos, con el primer extracto. Aquí vamos a ir con la época de los buenos tiempos, en palabras de Guillermo Aquebeque, presidente de la FECRECOP, grabado ahí en el primer, bueno, sí, el primer Congreso Internacional Cooperativo realizado en Santiago entre el martes 13 y viernes 16 de mayo de este año. Entre los temas que han tocado los diferentes expositores, de alguna forma se ha tocado la historia del cooperativismo. Yo le he querido resumir esta historia en tres partes, que es una parte que le he llamado el buen tiempo del cooperativismo, que va desde su nacimiento hasta el final de la década del 60, los malos tiempos que comienzan en ese tiempo y terminan hace un par de años atrás, y los nuevos tiempos que es lo que estamos viviendo. Esto en gran parte se debe a que las cooperativas hemos sido discriminadas a través del tiempo por la falta de asimetría con el resto del mercado. Los buenos tiempos comienzan con el nacimiento de las cooperativas en Chile. En Europa se formaban cooperativas porque se daban cuenta que era el mejor sistema para poder revertir este furor de la época industrial. En el año 1902, principio de siglo, en el gobierno del presidente Riesco, se dan cuenta la importancia que pueden tener las cooperativas para el desarrollo. Y eso hace que el mismo gobierno crea cooperativas, como por ejemplo una primera que se creó aquí en Santiago por ese gobierno, fue la de Ferrocarril del Estado para los empleados, cooperativa de consumo. Y así se van creando una serie de cooperativas. Llegamos al año 94, cuando ya hay muchas cooperativas en el país y falta una regulación. Y para eso se crea entonces el Departamento de Cooperativa dependiente del Ministerio del Trabajo. Hoy día depende del Ministerio de Economía. En el año 33 se publica la primera Ley General de Cooperativas, el 14 de noviembre de aquel año. Y lo importante que años después, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el año 39, nace la CORFO. ¿Y qué importancia tuvo la CORFO para las cooperativas? Ya que gracias a la CORFO se crean cooperativas de agua, cooperativas de electricidad, cooperativas productivas. Grandes cooperativas de aquellos años. Aquí en Santiago, tal vez el primer mall que hubo en Santiago fue de una cooperativa de consumo, de Empar, que se encontraba en las calles de Morandé con Santo Domingo. Era una tienda que tenía de todo lo que tiene hoy día un mall. Y eso era una cooperativa, Empar, de empleados particulares. Y empleados particulares no solo tenía esta cooperativa de consumo, hizo grandes cooperativas de vivienda en el país. Ejemplo de ella quedan en el sector de Vicuña Maquena, por ejemplo, Población Chile y otras más que están alrededor de ellos. Fueron grandes cooperativas construidas para los empleos particulares de aquella época. en los años, de los años 30 a los 60, el periodo de mayor crecimiento de estas instituciones, justamente porque el gobierno las apoya, está la Corfo, y se van creando instituciones. Empieza la gran promoción de las cooperativas de viviendas, las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas campesinas. Es el boom de las cooperativas. Dese cuenta que si analizamos la población actual del país con la que había en el año 60, miren los tremendos cambios. En 1960, en el censo que se efectuó el 29 de noviembre, Chile tenía una población de 7.374.000 habitantes. 10 años después, el año 70, el 22 de abril se hace nuevamente el censo, que es cada 10 años que en Chile, ya teníamos 8.800.000 habitantes. O sea, en esa época, con la mitad de la población que tenemos actualmente, existían en el país más de 4.500 cooperativas, con una cifra superior a más de 4 millones de personas en las cooperativas. O sea, más de la mitad de la población prácticamente activa estaba funcionando en las cooperativas. Hoy la población es el doble de aquellos años. Sin embargo, la cantidad de cooperativas este último tiempo ha aumentado, pero hasta hace un par de años atrás no superábamos las 1.000, debido a que en estos 5 o 6 años se han creado alrededor de 380 cooperativas, muchas de ellas de trabajo. Y la cantidad de socios, tal como lo ha corroborado hoy día el DECOP, ¿cierto?, asciende más o menos a 1.600.000. Está aumentando el cooperativismo en estos últimos años. En aquella época se contaban con instituciones que apoyaban fieramente el cooperativismo, como era INFICOP, Instituto de Apoyo Financiero, INVICA, Instituto para las Viviendas Populares o las Cooperativas de Vivienda, INVICOP, era una sociedad auxiliar de cooperativas de vivienda. La OCA, una organización de cooperativas de América, institución dependiente de la Alianza para el Progreso. Contábamos con AUDICOP, Instituto de Apoyos de Auditoría, y SECOP, que fue un gran instituto de educación cooperativa que hoy día le cuesta mantenerse. Todavía existe, pero a duras penas se mantiene. En Valparaíso los puedo contar yo, y tengo los libros de actas de aquellos años, les puedo decir que en cada cerro de Valparaíso donde había una parroquia, existía una cooperativa. Si no era de ahorro y crédito, era de vivienda. Entre los años 40 y 69 se crean federaciones por cada tipo de cooperativa. Cada tipo de cooperativa contaba con una federación. Y se daba el caso que las cooperativas de vivienda tenían 3 federaciones y una gran confederación de cooperativas de vivienda. Había una federación de cooperativas en la octava región, que fue una zona que le dio mucho a la cooperativa de vivienda, otra que en Santiago, y en Valparaíso existía FEDACOA, que también se preocupaba, FEDACOA, no solo de crear cooperativas, sino de abastecer las viviendas con sus necesidades en cuanto a todo lo que era mobiliario. Ahí, bueno, Guillermo en realidad nos contaba como en la época... que en sus palabras son los buenos tiempos, pero digamos trasluce un poco el hecho de sentir como que era la época de esplendor, digamos. En su mayor grado de organización hubieron confederaciones, habían federaciones y a partir de eso habían confederaciones, se resolvían, digamos... necesidades bastante relevantes, como por ejemplo la vivienda, que era lo que ahí comentaba Guillermo, en una época... marcada más que todo por el desarrollismo, desde la creación de la Corfo hasta el golpe militar. Así que, en el fondo, lo que vamos a escuchar después de esta canción va a ser cómo evolucionó justamente la historia del cooperativismo en Chile cuando ya la empezaron, digamos, a matar de... No tan sutilmente tampoco, en realidad ahí lo donde pone hincapié Guillermo va a ser en el año 75, pero eso lo vamos a escuchar a la vuelta. Y ya que estamos hablando de quién mató a las cooperativas, vamos a ir con esta canción de Mauricio Redolés, ¿quién mató a Gaete? De la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental, al toque de gong, sírvanse con estar. ¡Ya mató a Gaete! ¡Ya mató a Gaete! ¿Y quién mató a Gaete? ¡Ya mató a Gaete! ¡Ya mató a Gaete!

o se lo echó a su polola. Fue la mujer metralleta, venga el burro de maleta. ¡Murió por la nariz! ¡Cuánto pedía bis! ¡Ja, ja! Lo mató la vida que es larga y es dura. Lo mató la lucha que es dura y mucha. Lo mató un operador de Codelco. Un pinche salto por paso un vuelco. Se perdió de vista, lo mató el fascista. Murió en la más, lo mató Gormaz. Lo atropelló el hemiciclo, lo arrolló un triciclo. Murió en la puerta de la oficina de emergencia, cerca del Ministerio de Defensa. Un ejército anémico y un paco histérico. Fue esa batería, lo mató la CIA. Sudamericana de vapores. Lo mató la CIA. Sudamericana de vapores. Lo mató la CIA. Sudamericana de vapores. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en hueás por el Gaete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, carrete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, el carrete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, el carrete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Los copetes, los copetes. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, el carrete. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y no fueron ni el copete, ni el carrete, ni los cohetes los que mataron a las cooperativas. En palabras de Guillermo Aquebeque de la FECRECOP, fue, digamos, coincidió, digamos, con la implementación del neoliberalismo en Chile durante la dictadura y la administración del mismo, de este mismo modelo por parte de la Concertación durante los últimos 20 años, ya poniéndole más piedras sobre el ataúd durante lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Pero vamos a escucharlo en sus propias palabras, la continuación de este repaso que hizo el presidente de la FECRECOOP en el Congreso Internacional Cooperativo que se realizó entre Santiago y Valparaíso la semana pasada aquí en Chile. Vamos con la parte de los malos tiempos en la historia del cooperativismo criollo. Posteriormente, el año 75, con el cambio de la moneda de escudo a peso, muchas cooperativas, digamos, entran en grandes problemas. En los años 82 se produce, todos sabemos, ¿cierto?, un gran problema financiero internacional, una crisis. Aquí en Chile, el Estado tuvo que ir en apoyo de los bancos, porque si no los bancos quebraban, pero el Estado no fue en apoyo de las cooperativas. Y muchas cooperativas que existían en aquellos tiempos, que venían de los años 60, de 300, 400 cooperativas prácticamente desaparecieron. El año 80 se crean en Chile la AFP, que termina con las cajas de previsión. Esa era una gran ventaja que tenían las cooperativas en el país, porque el trabajador, que por ley, por el Código del Trabajo, podía autorizar para que su empresario descontara sus créditos, ¿cierto?, en favor de las cooperativas, o sus cuotas de las cooperativas de vivienda, otro tipo de cooperativas, se deja de hacer, porque sacaban las cajas de previsión y nacen las AFP. Ese fue un gran problema, ese fue el término de muchas cooperativas de consumo. En Par, por ejemplo, fue uno de los motivos por qué terminó la cooperativa de ferrocarriles. La del Banco del Estado a duras penas se pudo mantener por unos años más. La crisis del, ya hablamos del problema del 82, ¿cierto? Los dirigentes de la Concertación, al venir el cambio de gobierno, ¿cierto?, el año 89, se lleva efecto en este país, patrocinado por las cooperativas españolas, suecas y canadienses, un gran congreso cooperativo en la CEPAL que duró una semana, en la cual se pusieron todos los problemas del cooperativismo chileno con el fin de revertirlo. En ese congreso asisten los mayores dirigentes de aquel momento de la Concertación, quienes se comprometen con el cooperativismo a levantarlo nuevamente. Pero lamentablemente esto no pasó más allá del compromiso. El año 92, justamente como parte de este compromiso que habían creado estos dirigentes políticos, entra el proyecto de ley al Congreso. Pero este proyecto tiene un trámite sumamente lento, que se demora prácticamente 9 años en el Congreso, que no tenía avance. Pero ocurre que el año 2001, una cooperativa de vivienda abierta, Habitacop, tiene un grave problema financiero y entra en quiebra. Y eso creó como una verdadera alarma pública en el país, y este proyecto que está en el Congreso rápidamente se vuelve a establecer, pero ya no en las condiciones en que el proyecto estaba, sino que viendo, digamos, cómo fiscalizar a las cooperativas para que no volviera a ocurrir lo que había ocurrido con Habitacop. Eso fue un grave perjuicio para las cooperativas, porque fue de la noche a la mañana una ley que le obligaba a las cooperativas a cumplir con una serie de objetivos de fiscalización, para la cual muchas cooperativas no estaban preparadas. Se le obligaba a las cooperativas a tener sistemas informáticos y algunos de ellos de alto costo. Las pequeñas cooperativas que no pudieron financiar estos sistemas, no estaban en condiciones, lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas. Cuando este proyecto de ley estaba en el Congreso, antes que fuera publicado, quedaban, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, quedaban 88 cooperativas. Después de ese proyecto de ley, en poco tiempo murieron 40 cooperativas y nos quedamos con 48. Hoy día ya solamente quedan 44. Solamente han logrado sobrevivir aquellas cooperativas que se pudieron hacer fuertes. Las cooperativas, no estamos contra la fiscalización. En lo que no estamos de acuerdo es que solo se nos haga exigencia y no contemos con el apoyo y fomento del Estado, que es lo que estamos pidiendo en este momento y que lo explicaba muy bien Mario Reiligán. El actual proyecto de reforma a la Ley General de Cooperativas presentado por el Ejecutivo el año 2012 se ha enfocado principalmente a aumentar la fiscalización y no mejora ni crea aspecto que añora las cooperativas. Este proyecto fue presentado al Congreso sin conocimiento previo de las cooperativas. Cuando al DECOP se le preguntó por qué las cooperativas no podemos participar, la respuesta fue: este proyecto va a estar en el Congreso y ahí ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus indicaciones. Por esas cosas del destino, logramos informarnos el día que este proyecto iba a ser presentado, que fue el día 4 de enero del 2012. Y junto con Horacio pudimos estar el día de la presentación del proyecto y nos dimos cuenta que era realmente un proyecto que, de ser aprobado, iba realmente a eliminar muchas cooperativas. Iban a quedar solamente las cooperativas grandes, ¿no? Porque era un proyecto de mucha fiscalización, mucho castigo para los dirigentes, multas muy altas. ¿Quién iba a querer ser dirigente cuando tuviera que pagar una multa de aproximadamente que iban entre las 250 y 1000 UF? Bueno, ahí volvemos después de justamente de la época de los malos tiempos, como la definió Guillermo Aquebeque, presidente de la FECRECOP, respecto a la historia del cooperativismo aquí en Chile. Mencionaron hartos tipos de cooperativas liquidadas, especialmente todas las que tenían que ver con carácter más productivo. De hecho, la mayoría de las que van quedando tienen carácter financiero, como a la que pertenece Guillermo. También hubieron cooperativas de trabajo que cerraron. Pero después de esta canción vamos a escuchar lo que él define como un, digamos, mejores tiempos. A partir justamente de esas luces, lo que se vislumbra son oportunidades de trabajo. Así que vamos a ir justamente con esta canción que se llama Career Opportunities y es de la banda inglesa The Clash. They offered me the office of a leader. jump by up, I used to kick you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the tropical heat. I hate the seven savage boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world has never known. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, después de esa canción, Career Opportunities, así como oportunidades de carrera, escrita por The Clash, que ojalá las condiciones que, y estamos seguros, las condiciones de las cooperativas son bastante distintas justamente por el carácter cooperativo que tiene respecto al mundo vertical del de lo que nosotros entendemos como el trabajo moderno, este trabajo asalariado con la jefatura, estas jefaturas déspotas, jefaturas absurdas, ¿no? Ojalá sea de otro carácter. Pero vamos a ir con los buenos tiempos. Escuchemos al tiro lo que ya hay para ir cerrando, digamos, el relato de Guillermo Aquebec en torno a la historia del cooperativismo chileno. Durante 40 años, como ustedes ven, el cooperativismo ha estado siempre muy aplastado, muy aplanado. Pero ahora vienen los nuevos tiempos. Producto de este proyecto de ley que presentó el DECOP, los cooperativistas nos organizamos y formamos esta mesa de trabajo. Lo que no ocurrió el año 2002, que nadie defendió la ley, salió como los parlamentarios la obtuvieron, ¿no? El nuevo espacio del cooperativismo comienza justamente, como les decía, con este proyecto de ley que nos empezamos a movilizar, empezamos a hacer campaña en el Congreso, a hacer lobby. Hicimos este Congreso Nacional que muy bien lo relató, ¿cierto?, la señora María Angélica, y eso nos ha puesto en la agenda pública, donde hoy día somos reconocidos. Bueno, ahí justamente nos comentaba Guillermo Aquebeque, digamos, de cómo ellos ven los buenos tiempos, lo que se augura, digamos, para el cooperativismo chileno. Después de la intervención de el señor Aquebeque, vino Daniel Rebolledo, presidente de Campo Coop. Él habló más que todo de la agricultura familiar campesina. Expresó que, bueno, que digamos que esta asociatividad que sea en el campo a través de la agricultura familiar campesina tiene los días contados, que no se puede producir alimentos en sociedades que están envejeciendo, que no hay políticas públicas para retener a la juventud y que se vienen tiempos complejos, entre otras cosas porque avanza el cambio climático, hay déficit de agua y porque la lógica del capitalismo lleva a la concentración de los capitales y el poder económico se está quedando con las tierras cultivables. Más adelante habló Horacio Azócar, presidente de la FECOOP, que es una cooperativa de producción y trabajo, y que dijo que hoy ya los jóvenes están hartados de la codicia, del lucro y la avaricia, y esta digamos simbiosis entre negocios y políticas, con lo cual quizás se puedan proyectar digamos una atención especial hacia el modo de organización que son las cooperativas en lugar de las empresas corrientes como las conocemos hoy en día. Él cree que uno de los desafíos es recuperar la Confecop, ¿ya? Que fue disuelta por la autoridad, elaborar un nuevo proyecto cooperativo y lograr que el cooperativismo y la economía social y solidaria sean conceptos que se asuman institucionalmente desde la Constitución hacia abajo, completando diciendo Horacio Azócar de la FECOOP, a nosotros no nos vienen con el cuento de la panacea neoliberal. Bueno, y así siguieron las intervenciones. Habló, por ejemplo, José Rivera, que es presidente de AgreSAP, ya que, bueno, justamente hablan de que su sector surgió con el Plan Básico Saneamiento Rural del año 64, pero que el cooperativismo sufrió un duro golpe con la imposición de la dictadura del año 73. La situación actual es que, si bien hay una cobertura de agua potable para el 100% de la población rural concentrada, con 1.500 comités o cooperativas que abastecen a 400.000 familias, el panorama es complicado, pues la sequía y la desertificación ya están llegando hasta la sexta región debido a la privatización del agua y su venta a transnacionales. El presidente de AgreSAP destacó el modelo de autogestión de los servicios y de participación comunitaria que existe en el sector, como una empresa pública comunitaria, pero advierte que deben protegerse de los intentos privatizadores, en especial con las futuras inversiones que el Estado realizará en el tratamiento de aguas servidas, que es la ley de saneamiento rural. Además, con que muchos de los fracasos en el mundo de la economía social y solidaria se deben a la ausencia de formación, por lo que un importante desafío es la creación de una escuela nacional cooperativa. Bueno, como le decía, hay esperanzas, hay ideas, hay ánimo, digamos. El diagnóstico no es bueno, pero el hecho ya de ir hablando de estos temas, el hecho de irse juntando y la organización de organizaciones que se está dando en el mundo cooperativo, para nosotros nos vislumbra, ojalá, buenos tiempos, digamos, al menos hay creatividad ahí, desanudándose, ¿no? Saliendo un poco de lo que es la maraña y la opresión, por no decirlo de otra manera, la ignorancia, los oídos sordos, los ojos ciegos por parte de la autoridad, en el fondo son medidas de opresión y la avanzada, digamos, de la gran empresa que pasa a llevarlo todo, también es justamente la opresión, digamos, por el otro lado. No hay fomento, van muriendo. Y después te andan diciendo con el cuento, bueno, por algo no funcionó. Hoy en día uno ve todo el tiempo cómo está el fomento al emprendedor individual y en un mismo sector se le fomenta que explote a otros compañeros. Así funciona. Ese es el famoso método de las pymes. Señora, ponga una panadería, pero contrata a su vecino y páguele menos de lo que debería ganar. Ese es el modelo que se está, y lo vemos constantemente, reporteros Canal 13, reportaje en la revista El Campo del Mercurio. Ese es el método que se está imponiendo. Ahí está el fomento, ahí está la plata, ahí está, digamos, donde la autoridad pone el ojo. El capitalismo también se fomenta, no es natural necesariamente. Esa cosa de que más o menos es una divinificación, que el mercado y esto se autorregula solo, no es así. La naturaleza humana es demasiado compleja para que haya un modelo solo de producción o un modelo solo económico. Con lo tristemente alienados que estamos, con lo tristemente enajenados, atomizados unos de otros, desconfiando unos de otros, aún así salen ejemplos, digamos, de organización en torno a la economía que van más allá de la avaricia, la codicia y el individualismo. Salen estos ejemplos colaborativos y que buscan satisfacer necesidades y a la vez ser necesidades de otros y a la vez sus propias necesidades. Una especie de win-win, de todos ganan aquí. Pero no hay fomento. Y si no hay fomento, en realidad no hay nada. Si no hay educación, tampoco hay nada. Si el capitalismo también se sostiene a través de los medios, también se sostiene a través de un instrumento ideológico de propaganda, las escuelas, los medios de comunicación. Así que no digan que no es opresión cuando te están, digamos, fomentando el modo de ser de la explotación, justamente cuando uno quiere desarrollar modelos cooperativos. Y que en Chile hay bastantes, bastantes, bastantes organizaciones sociales que están haciendo muchas cosas. De repente lo que nos falta es conocernos un poco más y redes. Para eso está aquí la radio La Voz de los Trabajadores, para tratar de un poco de ir uniendo esas experiencias. Bueno, y como les digo, hay esperanzas de liberación. Esperanza siempre es una buena palabra. Quizás no suene mucho a esperar, pero igual cuando uno está construyendo hay que tener harta paciencia en las cooperativas y en el relato de señora Quebeque, justamente lo que se notaba ahí era que los periodos oscuros, los últimos 40 años, fue prácticamente ir resistiendo. Así que vamos con esta canción que se llama Esperanza de Liberación, Hope of Deliverance, de Paul McCartney. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos para comentarles también de otro testimonio del cual vamos a escuchar un extracto, digamos, de lo que fue este Congreso Internacional de Cooperativas por parte de Linda Dillon, que ella es especialista principal en pequeña empresa y desarrollo económico local de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, entre otros tema. Destacó que la crisis económica en Europa ha provocado que muchos jóvenes se interesen en el cooperativismo y la economía social. En el caso de Chile afirmó que existe una relativamente escasa creación de cooperativas y que hay una concentración de los socios en las de mayor tamaño. Agregó que falta educación y cultura al respecto, mayor visibilidad y renovación de sus cuadros, y cómo destacar malos logros de las experiencias exitosas. Aseveró que para que se configure una real economía social en nuestro país, es necesario que se desarrollen conexiones, interconexiones entre los diferentes actores del sector. Planteó bastantes desafíos, Linda, pero escuchémoslo en sus palabras, Linda Dillon, de la OIT, hablando de los desafíos del cooperativismo chileno. O quizás también otro factor que define un poco esto de la concentración, lo de la renovación, es hasta qué punto estamos todavía creando una real economía solidaria. Y me refiero allí a las interconexiones entre un tipo de cooperativas y otro tipo de cooperativas, entre las cooperativas y otras entidades de la economía social. ¿Hasta qué punto existen estas interconexiones? ¿Hasta qué punto una pequeña cooperativa agrícola tiene acceso privilegiado a créditos de una cooperativa de ahorro y crédito? ¿Hasta qué punto un tipo de cooperativa ayuda a otro? Pero por el otro lado, ¿hasta qué punto el sector tiene sus estructuras de apoyar a nuevas iniciativas, ¿no? Estructuras de segundo piso que apoyan en educación, en difusión, en problemas diarios. Yo creo que todo este tema de organización de una economía solidaria todavía, ¿no?, está en vía de construcción. Al final, será como una combinación de los temas históricos, políticos, legales, de difusión. Pero lo que se necesita, en definitivo, es un sector unido. Un sector donde las grandes cooperativas escuchan a las pequeñas. Un sector donde las cooperativas de producción sienten que hay más intereses en común con las cooperativas, no sé, de trabajo, que diferencias, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque el modelo cooperativo sigue siendo un modelo atractivo. Y vemos hoy día en Europa, con la crisis, que muchos jóvenes tienen mucho más interés en el modelo, en la economía solidaria, que digamos hace una década. Y no solo por ser afectados por la crisis, sino también por tener un interés a contribuir a un modelo de desarrollo más sustentable, y la economía solidaria, el cooperativismo, allí tiene un rol. Por último, yo creo que, y también lo mencionó el director del Departamento Cooperativo esta mañana, a veces aquí falta como orgullo de los logros, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas de trabajo ahora en Maipú, que se van a presentar el jueves, es un logro muy importante. Es un modelo que yo creo que es importante a nivel de la región, ¿no? Para nosotros es importante porque muchas veces las cooperativas de trabajo en otros países no generan trabajo decente. Estas sí, ¿no? Entonces yo creo que se necesita más de este tipo de historias de éxito, muestra de la fuerza cooperativa, y más ideas para nuestros jóvenes de cómo este modelo les puede servir, sí, en temas económicos, pero también en temas de valores, en temas de justicia social. Bueno, ahí está Linda Dillon, especialista principal en pequeña empresa y desarrollo económico local de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, planteando algunos desafíos bastante interesantes. En todo caso, el diagnóstico que se hacía y el norte este de hablar de una economía social y solidaria, creemos que al menos En el papel se pueden dar espacios que aquellos que auditores que estén escuchando ahora en este momento van a permitir teorizar ciertas prácticas, así que a poner ahí ojo. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a un grupo ahí de estudios de cooperativismo que siempre están publicando cosas ahí en el Facebook. Así que gracias ahí porque nos incluyeron en la ocasión. Ahí estábamos con, capaz que alguno esté escuchando ahora el programa, así que un abrazo, aunque no los conocemos personalmente, pero personas que están interesadas en estos temas comparten, digamos, una forma de, digamos, de desenvolvimiento económico, social, digamos, diferente, ¿ya? Y cuando hablamos de diferente aquí en este programa, siempre estamos hablando de urgente, de algo que debiese ya empezar a desarrollarse para reemplazar este sistema opresivo, como hablamos anteriormente, y explotador. Palabras que pueden sonar un poco fuertes, pero no hay ninguna exageración en ello. Ni siquiera nos arrugamos para decirlo, no, ni nos enojamos, ya lo tenemos súper asumido, lo cual no implica que no que pretendamos, digamos, acabar con ello, ¿no es cierto, DJ Clotario? Bueno, muchas gracias a todos por prestar esta hora de tiempo para un nuevo capítulo de Econo Nuestras. Como siempre, invitados a escuchar la repetición el día de mañana, para seguirnos en Facebook, en Twitter, le estamos dando harto color ahí, es un medio nuevo para nosotros, nos subimos tarde a la micro del Twitter, así que bueno, y aprovechando, está entretenido el asunto, síganos ahí, comenten, discutamos, debatamos, es el momento. Ahora podemos jugar, ahora podemos equivocarnos, en algún momento equivocarnos puede costar caro, puede costar mucha sangre y queremos evitar un poco eso, sangre de nosotros, de la clase, de los compañeros. Así que un abrazo a todos y nos estamos escuchando nuevamente en directo aquí con el programa Economía de la Economía Política, de la radio, la voz de los trabajadores, Econo Nuestras. Hasta luego. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.